pero... Estoy dentro de este proyecto que se llama Pixel, de fabricación colectiva de amuletos, o sea, tiene que ver con las formas de hacer que viene del continente africano, y es un proyecto que trata invitando a makers y a gente que trabaja en diferentes formas de intervenir en la ciudad para que vengan aquí a Madrid para poder fabricar un objeto mágico. O sea, que hablamos de estas terminologías para también sacar una manera de contar y de decir en cuanto a prototipo o fabricación colaborativa. Es un proyecto que empezamos el año pasado en medio de la plaza por esta zona plaza y que, bueno, pues si lo conocéis, es un puerto, un espacio colectivo que hay delante de Lavapiés. Y este año lo hacemos con el espacio vecinal de Aranjuela, que ha venido antes, pero ya se ha ido y ya no ha salido. Entonces, en estos momentos, parte del equipo, bueno, ha venido Mane, de Senegal, Mane Day, pero los demás están currando y fabricando en Medialab. Y están ahí como... ¡Oh! Entonces, no han venido parte de ellos porque están allí. Con lo cual, vamos a intentar explicar un poco lo que estamos haciendo, las preguntas que puede haber por vuestro lado y el trabajo de investigación que también está realizando Blanca en torno a esta fabricación de objetos capaces de dinamizar y reencantar espacios comunes de la ciudad. Y invitaros a venir si queréis y tenéis un momento. Y me han dicho que si alguien sabe soldar, será muy bienvenido. Porque están ahí buscando gente, porque el único que está soldando es Afat, que viene de Togo. Aluminio, o sea, soldado de soldar hierros que estamos cortando. Aluminio. Con la máquina. Sí, con la máquina. No, es gran escala. Sí, estructura. Sí, sí, es de estructura. Entonces está en este momento que vamos de culo porque el objeto mágico lo presentamos el sábado. Hacemos una fiesta en EVA, que es este espacio autogestionado de Madrid que está en la plaza de Legazpi 7, que os invitamos a la fiesta, donde presentamos... Ya justo, él es Ángel de EVA, o sea, él nos puede contar todo lo que están haciendo en este espacio vecinal. Y entonces, como vamos un poco fatal, pues la idea era que vinieran a estas charlas también los colaboradores del proyecto, en los que vienen de África a participar, pero están todos en Medialab dándolo todo. Así que voy a intentar como explicar, ¿no?, un poco de qué va. Y luego Luis, del colectivo Aveflos, están desarrollando toda una performance con videomapping para hacer una performance el propio sábado 14 con un software libre que se ha creado por un senegalés, Baidan, que está aquí y que en principio tiene que venir también, y con un colectivo de gente de Quebec, y se llama el software MapMap, es el primer software libre de videomapping. Entonces, pues también como, o sea, una de las filosofías del proyecto, de este proyecto de fabricación de objetos en la ciudad, tiene que ver también con esa manera de entender la cooperación o el diálogo con países del sur, en este caso de África, desde otra configuración, ¿no? Entonces es como que ellos son los que vienen aquí a contarnos desde su propia vivencia y experiencia lo que se está realizando en estas ciudades. Perdón, las fotografías... Sí, eres Ángel. Que las fotografías intenta sí, que no salga al público. O sea, no sé si te han comentado, pero es que para vosotros sí. Es una muestra, pero la gente que está aquí... Va. No, esto, por lo menos preguntar. Que no lo hemos explicado al principio, la vale, gente no, ese, como no lo habéis dicho, y entonces es eso, pero se ha decidido la asamblea un poco la historia. Pues entonces, este proyecto, digo, pues mientras se va cargando, que aquí podéis ver. Está. Sí, hola, ¿qué tal? La primera edición del proyecto de GriGriPixel, que es esta fabricación de objetos mágicos, era también poner un poco en tensión todo lo que significa la fabricación digital, ¿no? Estas máquinas que hay en el Fab Lab, para quién las utiliza, qué usos tiene, qué tipo de objetos se fabrican en estos espacios y qué vínculo tiene con las comunidades y los agentes de la ciudad. Y sobre todo también en relación con toda una capacidad para reciclar y fabricar y reparar que tienen makers o gente que viene de África. Entonces, en el caso del año pasado, fabricamos y diseñamos placas solares a partir de paneles solares rotos para fabricar un carrito que pudiera llevar la energía a cualquier parte del espacio de esta zona plaza. Y bueno, son amuletos en cuanto tienen una funcionalidad y un uso para el propio espacio en el que se ha fabricado el objeto, y también son mágicos y genera comunidad porque en el hecho de haberse fabricado de forma colaborativa y de forma abierta, de alguna manera activa una protección a esa comunidad. O sea que son términos desde la cultura libre, desde otro punto de vista y desde la perspectiva de nombrar las cosas donde lo mágico y lo invisible se activa. O sea que es un poco marciano, pero que creemos que en esa parte marciana puede dar juego para otro tipo de perspectivas. Para este objeto se invitó a cuatro personas de cuatro ciudades africanas. Vinieron Koku Delomé, que él fabrica ordenadores con bidones de agua, o sea, los bidones estos de agua de plástico, coge trozos de diferentes ordenadores y hace CPUs recicladas, que se llaman los Jerry Can. Si lo buscáis por internet podéis encontrar los Jerry Can. Luego estaba Seinet, que es una maker marroquí. ¿Sí? ¿Podemos abrir esta puerta? ¿Se va a estar? Claro, yo sí, sí, como queráis. Por el, ¿no? Para que haya un poco de aire, ¿no? Para que entre la gente. ¿Sí? Ah, vale, vale. Genial. Luego tuvimos a Koulibaly, que, bueno, ella es Zeynep El-Faseki, que es una maker de Casablanca, feminista, hace unos fanzines maravillosos y es especialista en Arduino. Y también pues vino ella durante 15 días para poner los poderes ofreciéndolos al colectivo para poder fabricar este objeto. Luego estaba Mamadou Koulibaly del colectivo Yeta de Bamako, que, ah, mira, Maidan. Esta es una persona desarrolladora web de un software libre. Ahí está, Maidan, de Dakar. Yo también te expliqué el folle de Grigri y había un sitio de ocuparle esa. Y luego después Koulibaly, que trabaja más sobre processing, que venía de, porque se fue el año pasado en Bamako. Y por último Modu Ngong, que es el manager de un Fab Lab en Dakar, que se llama Defco Añep, que significa hazlo con nosotros en Wolof. Entonces toda esta gente fabricó el carrito este móvil, si queréis echarle un ojo os lo dejo por aquí. Y si se carga, bueno, mirad, qué bien, se ha cargado, qué maravilla. Entonces, esta es la página web del proyecto, Grigripixel, y este año lo estamos haciendo en el espacio vecinal de Arganzuela, que es un antiguo mercado de frutas y verduras de Madrid, que bueno, si acaso un par de líneas, Ángel, sobre el espacio o el interés de poder fabricar un objeto colaborativo en este espacio, lo mejor para explicar un poquillo. Sí. Hola a todos. El espacio vecinal de Arganzuela es el producto de una lucha de 3 años. Por recuperar un lugar que llevaba vacío desde los años 80 y después de muchas idas y venidas, tensiones con el ayuntamiento anterior y con este ayuntamiento también, hay una cesión de 1000 metros cuadrados que está en marcha ya, que está funcionando, que está siendo autogestionado por los vecinos. Y también hay una disputa por el resto del espacio, aunque el ayuntamiento tiene otros planes, ¿no? Y en ese contexto de crear un espacio que por un lado es una oportunidad para los vecinos, pero también está amenazado por todos los procesos urbanos que hay alrededor de esa zona de Arganzuela, que es una zona que está ahora mismo como en el centro del huracán, y también por los planes del ayuntamiento de convertir el edificio en una especie de nuevos ministerios municipales, pues el planteamiento que nos hacía Susana de crear un objeto en el que trabajara la comunidad y que sirviera de amuleto, pues nos parecía una idea interesante, porque para nosotros es muy importante la idea de que ese espacio en el que hemos entrado, que ahora son 1000 metros cuadrados, pero nosotros esperamos que sean más, sea como protegido y acogido, como una especie de casi del lugar mágico, porque ha sido casi imposible lograr eso en ese espacio y ahora hay que protegerlo y hacerlo crecer, ¿no? Entonces, estamos encantados de tener a gente como Baidán, o Ismael, o Mane, o Aderemi, o Afar, allí, trabajando, pensando con nosotros y creando algo nuevo, ¿no? Que es la idea de que ese espacio tiene como una especie de significación especial para la comunidad y, por lo tanto, aunque cambie la situación, que puede ser que cambie, hay algo que lo protege, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo conozco el espacio, sí. Me parece muy interesante. En vez de Perdóname un poco, no sabía, pero entre esas palabras místicas, yo, por ejemplo, yo soy de Salamanca, pero he visto que en Príncipe Pío les ha pasado lo mismo a los vecinos en los 90. En la estación de Príncipe Pío, a los vecinos les engañaron y les dijeron, oye, que el edificio antiguo del Príncipe Pío vamos a hacer el espacio vecinal. Y está abandonado. Yo creo que es por darte una pista o darte una idea para la gente que no habla con palabras tan místicas. Decimos, oye, vais a Príncipe Pío, veis que hay un centro comercial y veis un edificio abandonado que le dicen a los vecinos que iba a ser una asociación de vecinos con sus clases para la gente mayor y todo. Ya, pero yo entiendo lo que me dices y comparto una posible preocupación por los cambios que pueda haber en el futuro. Pero no es el mismo caso, porque nosotros estamos dentro ya, trabajando dentro. De hecho, empezamos a trabajar incluso mucho antes de que nos lo diera. Una de las cosas especiales de Eva es que reclamaba un espacio, pero durante los 3 años que ha estado en la calle reclamando un espacio, ha funcionado como un espacio sin paredes y ha generado actividad igual que si fuera un espacio como este. O sea, que ya existía sin el espacio, ahora tiene 1000 metros cuadrados y al ayuntamiento le va a costar mucho echarnos de allí. Claro, pero yo hablo de los vecinos, de las ramiritas y estos que no tienen esa dialéctica, esa forma de hablar. Decimos, sí. Oye, mira, en Príncipe Pío a los vecinos les engañaron igual y se quedaron sin un espacio de vecinos. Ya. Pero te recomiendo que bajes por allí y veas sí, lo que hay. O sea, por un poco ir en la zona, centrando un poco. Simplemente era como os queríamos dar el contexto. O sea, el proyecto lo que quiere es que la fabricación de estos objetos sean capaces de conectar espacios que, por diferentes contextos, han sido capaces de ser reclamados y utilizados por vecinos y vecinas. Y lo que nos parece interesante con este proyecto es conectar con experiencias de África, que muchas veces es un continente que está al frente del nuestro, pero es tan lejano, ¿no? Con América Latina sí que hay unos intercambios, ¿no? Unas maneras de conectarse como más cercanas, pero en el caso de África se hace difícil. Entonces, tenemos la suerte de tener, en el caso de Manendey, que viene de Dakar y han empezado a trabajar en un espacio que se llama Côte Yardam, que han tomado detrás de una escuela donde tienen un huerto y a través de la alimentación y formas de comer están intentando revitalizar una zona de Dakar. Obaidá, más desde la experimentación artística, no es tanto una cuestión de espacio, porque bueno, ahora os comentará el trabajo que están haciendo con Mamab, pero el proyecto es de qué manera la fabricación colaborativa de estos objetos son capaces, con la cuestión más mística o lo que fuera, de economizar también la tecnología y de alguna manera poder generar diálogos con prácticas situadas en contextos donde la falta de recursos o de medios, por ejemplo, AFAT, que es el que viene de Togo, que no está aquí porque está ahí raca en Medialá, que si queréis pasaros está, él viene de Togo, de Lomé, y ha fabricado la primera impresora 3D con desecho, o sea, solo tiene carta Arduino, pero todas las piezas las ha recuperado de toda la basura electrónica que llega a África, ¿no? Y de cómo y qué sentido tiene una impresora 3D en Lomé, para él es la curiosidad y las ganas de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y entonces el proyecto lo que quiere generar justamente es la conexión entre iniciativas, en este caso locales de Madrid, con iniciativas de África, pero desde la perspectiva de sus protagonistas, ¿no? De la gente que está ahí haciendo cosas. Entonces, no sé si... para concretar, el objeto que estamos haciendo lo presentamos el sábado 14 por la tarde y posiblemente, bueno, lo podemos desvelar un poco, porque es como un poco secreto para darle más emoción, y vosotros vayáis el sábado a las 8 de la tarde, que mejor es esta fiesta que vamos a hacer. Va a tratar el tema de se ha fabricado este objeto con las máquinas del Fab Lab de Media Lab, pero con bastante material reciclado. Todo tiene licencias libres para que pueda ser replicable, y se va a tratar de como un comedor y unas cocinas móviles capaces de que Eva, porque una de las problemáticas, porque bueno, si puedes contar Blanca, que tiene de un diagnóstico previo de estos espacios vecinales, de la problemática que tiene, cuáles son sus amenazas, sus fortalezas, para que este gri-gri, este amuleto, tenga su eficacia. Y una de las cosas que Eva nos comentaba eran las ganas de conectar con el afuera de su propio espacio, como los espacios autogestionados, vecinales, muchas veces hay como autorreferencialidad o como esa posibilidad de conectar con otras comunidades, ¿no? Sí, básicamente El grey-grey que se construye no es algo que lo pensemos en el vacío, sino que se basa en las conversaciones previas con los grupos locales, donde exploramos cuáles son aquellas amenazas, las dificultades que tienen, pero también las fortalezas, ¿no? Entonces, en el caso de Eva, por un lado estaba el objetivo, la necesidad de conectar y abrir el proyecto al barrio para que eso fortaleciera el propio proyecto con la implicación de más vecinos y vecinas. Y por otro lado también llevaban 2 años de actividad súper intensa en diferentes temas. 2 de los temas que veíamos que eran más potentes o que habían generado más actividad tenían que ver con todo el mundo de la bicicleta, de la circulación, etcétera, y por otro lado con todo el mundo de la comida y de la alimentación. Además, teniendo en cuenta que el espacio que están utilizando es el antiguo mercado de frutas y verduras de Madrid. Con lo cual, la primera fase de planteamiento del diseño, hicimos un breve diagnóstico, una sesión con gente interesada en el tema, en el taller, donde presentamos como 2 mapas de Eva, uno más a pequeña escala de lo que es el edificio y otro lo que es Eva en relación al barrio, para pensar a partir del eje la movilidad, las bicicletas y el eje alimentación, qué cacharro, cuáles podrían ser las funciones, las características, los materiales, las condiciones de eso que se construyera. Y eso nos dio pistas para definir cuáles eran los parámetros de diseño y constructivos de lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Y eso es lo que presentamos el sábado 14, y poniendo un poco en juego las diferentes disciplinas. Yo soy de Soler, pues que no parlo en español, por confiar en ellas. Lo que quizás, si os parece, ¿sí? Si queréis, yo puedo estar traduciendo un poco al francés para ellos. ¡Ay, qué bien, qué maravilla! Pues, ¿es que tú francés? Sí, ¿no? Bien, sí, bueno. No, pero si tú ves, peut-être, ¿vos podés hablar de ella? ¿No? ¿Vale? ¿Sí? Sí, podemos ahora que ellos van a hablar, ¿vale? Y, o sea, sí, genial. Vale, si ya me hubiese besado, peut-être, porque que maintenant yo pienso que es interesante si vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites chez vous à Dakar et par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici à Madrid, especialmente por Mane, por la cuestión de la fabricación de mobiliario, chez toi, dans ton espace. Y habíamos besoin de saber cómo de transferir toda la connaissance que tienes de aprender aquí, chez toi, a Dakar. O sea, le estoy preguntando un poco de que si nos puede explicar un poco lo que está haciendo aquí en Madrid en relación con el trabajo que están haciendo en Dakar y de qué manera todo lo que tiene que ver con la forma de fabricar estos objetos le es interesante una vez que vuelva a Senegal. Bonjour tout le monde. Je suis Naïman Etoré, tu fais la traduction? Si, si, si. Je suis. No, o sea, yo solo decía, que si quieres que ellos sepan lo que tú estás diciendo. Sí, sí, sí. Pero si hubiéramos sabido antes, cuando eso le hacemos. O sea, cuando empecemos a hablar, genial. Bueno, que se llama Endeman y que hola a todos y todas. Oui. En fait, je co-gère l'espace qui est côté jardin, qui est établi à Dakar, dans une école. Ella está llevando a cabo un proyecto en un espacio en Dakar, que está detrás de una escuela. En fait, c'est un laboratoire où on expérimente des saveurs et des goûts. Donc, on l'appelle un laboratoire gustatif et culinaire. Es un espacio que trabaja a través del tema gustativo y es un espacio de experimentación, lo que tiene que ver con el sabor y el gusto. En fait, c'est une réponse à la problématique de la santé et de comment les gens mangent et l'implication en fait que ça a dans la santé de tout un chacun. Donc l'idée c'est de promouvoir déjà les céréales locales que nous avons au Sénégal et aussi les plats de les consommer d'une manière plus saine et de consommer aussi les fruits et les jus avec moins de sucre. Il y a en fait toute une réflexion par rapport à l'alimentation saine. Et c'est toute une réflexion qui está trabajando sobre el tema de cómo alimentarse, cómo comer, lo que implica en tanto que la cuestión de la salud, cómo recuperar toda la tradición culinaria que tiene que ver con los cereales locales de allí de Senegal, que ya no se utilizan, y con tomar menos azúcar, o sea, pero como lo más pequeño que es la comida tiene su carácter más político, más, y, o sea, que le interpela a ella como herramienta de ella. La réplica que nos trouvé ici, en fait, c'est avec Cocinar Madrid, qui est un peu aussi dans cette même démarche et cette même réflexion à peu près que nous en fait. Et de tout le projet, tu as encontré d'autres projets que fabrica, bueno, se ha parado antes porque expliqué que es Cocinar Madrid. Cocinar Madrid es un fabrique, o sea, perdón, ahora voy a contarte, Cocinar Madrid es un proyecto que fabricó una cocina móvil del Fab Lab, que también es replicable en precio libre, que como, como ese objeto de cocina es capaz de activar los espacios públicos con la comida, ¿no? Y entonces es un proyecto que se hizo en el mercado de Argüelles, y no solamente se cocinaba, sino se compraba, se cocinaba y se comía. Y como la comida es una forma, es una tecnología social que de alguna manera rompe barreras y crea comunidad. Et dans le cadre de Gris Gris Pixel, le samedi prochain, il y a justement un atelier Cocinar tout Gris Gris qui est organisé le samedi prochain. Y ellos han preparado un taller que se llama Cocina tout Gris Gris el sábado a las 4 de la tarde y el que te explica la atención. Entonces, es que se monta porque entonces, la Cocina tout Gris Gris trabaja a partir de objetos mágicos de la cocina, o sea, todo lo que tiene que ver con la materialidad y la memoria en relación a los objetos con los que cocinamos. La gente tiene que traer un objeto de cocina que tenga que ver con su memoria y con ellos vamos a cocinar una gran cocinada para la gente de Chile y del Mar. Voilà, donc ça c'était un peu pour expliquer la réplique qu'on a trouvée ici par rapport à notre démarche liée à tout ce qui est art et cuisine et tout ça. Et l'autre chose qui nous intéresse, comme Suzanne a dit, c'est par rapport maintenant à Media Lab Prado, par rapport à la fabrication, à la récupération. Nous, on investit un espace dans Dakar où il y a un autre espace qui est normalement un terrain de basket, mais actuellement qui est plein de meubles qui viennent en fait de l'école qui est en restructuration et en réfection. Donc l'idée aussi c'est de savoir comment on peut transférer les compétences, parce qu'ici on a dans l'atelier de Gris Gris Pixel à Media Lab, il y a plein de compétences, des designers, des gens qui ont cette savoir-faire, ce savoir-faire en fait, qu'on aimerait en fait maintenant imaginer comment transférer ses compétences dans Dakar pour faire une réplique aussi un peu de cet atelier. Y una de las cosas que ve como más concreta en relación al tema de la fabricación, el espacio de ellos que tienen, ahí detrás de una escuela hay un montón de muebles, de pupitres que están ahí abandonados y que le interesa mucho de qué manera, pues, de cómo se pueden utilizar esas máquinas y cómo el saber de hacer de toda esta gente que estamos trabajando en el taller para poder aprovecharse de esos muebles para poder. Bueno, hablar, ¿no? Pero utilizarlos en el propio espacio. Oui, bon, dans l'ensemble, pour être court, en fait, c'est un peu ce qui nous a marqué ici et ce qu'on aimerait continuer à être en connexion par rapport à Gris Gris Pixel, à Media Lab Prado et toutes les connaissances qu'on a rencontrées ici sur place. Et eso es un poco la idea que tiene de seguir intercambiando ese conocimiento y que puedan venir la gente allá a Dakar, bueno, desde Media Lab o desde el proyecto de Gris Gris. Sí. Et la gouvernable, c'est bien aimé, non? Et j'adore l'ingouvernable, c'est mon espace préféré dans ma vie. Il dit que l'encanta l'ingouvernable, nuestro espacio preferido, porque cuando salimos de Media Lab nos venimos a l'ingouvernable. Et entonces hubo alguien, bueno, un francés, que hizo la visita, ¿no? Que muchas veces la visita con ellos, y estaban encantados, y estaban, ¿cómo molesta ese tío? ¿Qué queremos? Gracias. Gracias. Bueno, Aida, si tu veux, pour expliquer ce que vous faites. Je parle directement en anglais. Queréis en inglés o en francés? Yo voy traduciendo a mi manera. ¿Sí? ¿Inglés o...? Inglés vale, pero la gente se entiende en inglés. Yo entiendo. Bueno, pues francés, from Juve. Yeah. Oui? Well, my name is Baida. I can speak louder, this is my car. My name is Baidam. I'm an artist and developer at the same time. On one hand, I am a founder of VX Lab, a digital art experiment laboratory. A space where young people passionate about new technology can find themselves learning, share their knowledge, and experimenting on something that they want. Yeah, this is the website, our website. I can show something or not? Yeah. So, just one thing. Just one thing. Okay. Just one thing. Okay. One second there. Oh yeah. I'm sorry. Just a little thing. Sorry. Okay. this is the laboratory of experiment. Experimentation on digital art? Oh, okay. Yeah, just one thing. We do a lot of projection mapping, but my favorite is the kind of project interactive with Kinect, for example. Yeah. We experiment this kind of thing. We do also projection mapping most of the time, but I prefer the interactive project for myself. And at the other end, I am a developer of MarkMap, which is a free and open source projection mapping software. Do you know what is video mapping? Projection mapping or video mapping? Yeah, of course. Video mapping is the technique of projection. Is the technique of projection of animated visual content in object in order to redraw this object by using software like MarkMap, for example. This is a kind of projection. Here, for example, we want to project on some square and. It's a kind of optical illusion, or if you want the term lamp shader or special augmented reality, if you want, this is the kind of thing. And this software that help you to do this kind of thing. Here I'm here in Madrid for doing a workshop for both. Doing a workshop in this software, Magma, and also doing a creation process to be able to make a performance with Team Heavy Frost at October 40. Maybe Luis can explain you better in Spanish what is kind of project we are working. Here we are working in the collaborative project with some people and something like that. And. the goal at the beginning is to offer a powerful tool for everyone who wants to experiment in this kind of field of MarkMap. We want also to give a free and open source alternative for everyone who a free and open source alternative for the software that already exists. For now, there are so many software who exist to do this kind of thing, but they are very expensive, and MarkMap is here to give a free and open source alternative for this. And at the beginning, we had not know that we will have some kind of user, many users. We do it with love. We develop this software with love. And now we start to have too many users, especially in Spain, like the group AB Frost or something like that. And if you start to have many users, it's mean that you will have many feature requests. Some people asking for requests, for features, some people asking for improvement the software. And the problem is we are only three person who work in the software. That is the little problem. But at the end, Amy Frost have an idea to organize a hackathon. Mm-hmm. Maybe you will talk in better about this. Yeah, that is all. Yeah. So you can take a cap. I try to speak very quickly because the technician waiting for me somewhere. Sorry. Sí. Muchas gracias. Si quieres ir para la traducción con ella. Sí, genial. No, que se va corriendo porque sí, estamos haciendo los preparativos y la, o sea, aparte de presentar el cacharro y el objeto que hemos fabricado estas dos semanas, se va a presentar la performance y el videomapping que vamos a hacer el sábado y que ellos han estado durante dos semanas trabajando de forma colaborativa para hacer esta performance. Y luego después de la presentación, el lunes y el martes, que es lo que va Luis a comentaros, se va a convocar un hackathon para mejorar y desarrollar el software MarkMap. Buenas tardes, yo soy Luis de AV Flow. Somos un colectivo que trabajamos en cualquier sitio, pero nos reunimos los jueves en Media Lab Prado. Trabajamos, somos gente apasionada por el audiovisual, el software libre, imagen, sonido. Entonces, cuando llega, planeamos, bueno, a ver, hacemos una apuesta en común para abordar proyectos de manera horizontal y a partir de ahí valoramos qué software emplear para llegar a este fin. Ahí es como hemos conocido a Beidán con un proyecto de videomapping que realizamos a finales del año pasado. Elegimos MapMap porque es el único software libre dedicado a esto del mapeo, o sea, es una instalación. Y gracias a esto establecimos un contacto con los desarrolladores del software y bueno, hemos seguido colaborando y al final bueno, hemos conseguido traer a Bey aquí, ha dado un taller hace una semana con bastante, vamos, se ha petado, ha habido overbooking total y de ahí han salido un montón de colaboradores que están trabajando en el proyecto que se presenta el día 14 de octubre a partir de las 8, que por eso se ha tenido que ir él, porque están probando proyectores en un puente que hay ahí al lado del matadero. ¿Qué más? Pues... trabajamos también, hemos trabajado con Blender, con Linux Multimedia Studio y no trabajamos en modo taller, es decir, no viene gente a aprender, sino que cada uno desarrolla sus intereses y en particular estoy más con sonido, pero tenemos a Fernando que edita vídeo con Blender y hace algo de 3D, incluso algo de entorno virtual para móvil, que es bastante complicado con Blender, de hecho. Y hemos estado en sitios como Playa Gata, esto es un proyecto de Salesforce, sí, que se hizo con Processing. Aquí era una webcam que tomaba las fotos y las iba procesando de esta manera, haciendo un mosaico. Hemos hecho una web de GitHub también. Aprovecho para invitaros porque nos reuniremos de nuevo a partir de dentro de dos jueves. Entonces, estos son nuestros datos de contacto. No sé si aquí hay alguien interesado en audiovisual y software libre. Y luego, por otra parte, junto con Beidam, estamos preparando un hackathon para el día 16 y 17 de octubre para mejorar este software. Entonces, también estamos buscando gente de perfiles diversos, desde programadores hasta creativos. Este es el cartel del taller. Se va a celebrar en Media Lab Prado, haremos comida conjunta, etc. Y bueno, aquí tenéis el enlace de inscripción, va dirigido, como pone, a desarrolladores, creativos, y las actividades son estas. Va desde analizar y corregir el código hasta mejorar la interfaz para facilitar su uso a los creativos, a los artistas que lo utilizan. Está programado en C++ y bueno, aquí tenéis las habilidades por si os animáis, es casi como... yo no podría presentarme, pero es un poco difícil. Así que si conocéis a gente que pueda estar interesada, ¿no? Como que también una de las ideas, como os comentaba, es también conectar con gente que está trabajando estas cosas aquí, crear comunidad, ¿no? con el colectivo de allí en Senegal en Mango. Eso es un software bastante pequeño, en realidad, simplemente con el taller hemos hecho hace una semana, han tenido un pico de descargas, como bueno, supongo que cada persona se lo ha descargado 5 veces hasta que ha conseguido cada uno en su Mac, porque los creativos trabajan más con con estos ordenadores y bueno, están muy contentos. Entonces ya aquí se ha creado un grupo que están 8 personas trabajando desde hace una semana a nivel creativo y también estamos interesados, aprovechando la estancia aquí del desarrollador, pues en conocer más programadores. Y yo creo, sí. En un momento, ahí la cuñita de aprovechamos para poner otra vez lo de Gregory anterior. Porque el lunes, martes y miércoles hay gente del Fat Meeting que ya se ha puesto en contacto con nosotras para conocer a Fat, que es la persona que os he comentado de Togo, que ha fabricado esta impresora 3D con material reciclado. Y creo que se van a encontrar el domingo a las 12, va a haber un encuentro con él. Pero más, él ha traído su impresora de material reciclado desde Togo. Se la ha traído, es una pedazo de cosa. La otra maleta se ha perdido, todavía no la hemos encontrado, pero es así y está aquí, ¿no? Y va a comentar un poco cómo funciona. Pero el taller que tenemos es, digo, pues si os interesa, aquí no está. Bueno, si puedes un momento la de media lata. Bueno, es un taller que será por las tardes para fabricar una impresora 3D enteramente hecha con piezas, porque bueno, no hay impresoras 3D que puedes fabricar haciendo piezas para la impresora 3D, pero claro, él se encontraba con este problema de que no había ninguna impresora 3D de primera para poder fabricar esas piezas de la impresora 3D. Entonces, como que él mismo, con impresoras de estas grandes fotocopiadoras, con escáner y con CPUs, cogía todas las piezas para poder fabricar la estructura. No, sí, me dio el actuado. No hace falta que pongas a Fat, ya... ¿Lo vas aquí? ¿Sí? Sí, sí, digo, para que esté abajo, ¿sí? Abajo. Es este. Ahí. Es aquí el gran Afat. Digo, porque para que le veáis bien la cara, por si le ves el domingo. Este es el gran Afat. Y es un tipo, además, que tiene un perfil muy interesante porque él es geógrafo, o sea, es un tipo que ni es ingeniero ni nada, pero le gusta entender cómo funcionan y las cosas, ¿no? Y cómo pensar cómo funciona y cómo pueden fabricar y hacer tu propia impresora 3D. Entonces el taller es el lunes, martes y miércoles por la tarde en Media Lab. La idea es que la impresora que hagamos, queremos fabricar dos, una sería para el espacio vecinal de Arganzuela y otra es para otro espacio vecinal que hay en Fuencarral, que se llama Playa Gata, que es donde eran las imágenes de Pixelar. Como que también son unas tecnologías a priori como muy modernas, ¿no? Y que de difícil acceso, aunque digamos que esto sea, ¿no?, democratizado entre comillas, pues es como esa impresora pues la va a dinamizar AFA. Y la convocatoria ya está cerrada porque ha habido un montón de gente, ya tenemos 30, pero si os apetece pasar, pues estaríamos como muy contentas. Es a las 5:30 el lunes. Entonces, pues si os apetece. Y nos hemos contado un montón de rollos. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosilla. Si os apetece, estamos todavía ahí fabricando cosas en el patio de Media Lab, que no está muy lejos. ¿Se puede pasar algo? Sí. Sí, por eso, que estamos ahí fabricando los diferentes módulos y la idea es que hubiera estado aquí parte del equipo. Sobre todo me apetece que estuviera Yago Torroja, que es uno de los mentores, él es profe de la Politécnica, de Ingeniería Electrónica, y como su interés, por ejemplo, para fabricar y entender las cosas de otra manera, trabajando con, porque él estuvo también en Dakar, hicimos otro objeto que era un columpio, y es como recuperar otras maneras de hacer y poner en tensión pues como miradas como de idealización de la fabricación digital, porque tenemos que utilizar el tabal, a lo mejor no, y lo que pasa es que está ahí cerrando y dándolo todo, entonces tenéis un saludo de su parte, si queréis, está ahí, si queréis pasar, estamos en el patio. Y el sábado en la fiesta, pues invitar a gente también del Hand Meeting, que también nos apetecía presentarlo aquí por también hacer un lazo, ¿no? ¿Algo? ¿Bien? Bueno, sí, ay, qué bien, cuéntanos. Sí, pues sí, lo he nombrado. Sí. ¿Dónde estáis? ¿En qué calle estáis, digamos? ¿Media Lab? Si es que nunca has estado. Ah, vale, perdona, es que lo damos por hecho, es que está enfrente. Está detrás del Caixa Forum, que es la masa esta de ladrillo, sí. Pues esta, era la antigua serrería de Madrid, que tiene esa gracia que tiene todas las máquinas de cortar madera, Pues está justo, nada, o sea, cruzas el que es Aforo y está ahí, es la calle Alameda número 15. Digo, pues lo que buscar. Claro. Sí. ¿Estáis ahora ahí? Sí, estamos ahí. O sea, el centro está cerrado porque es un día muy festivo, para sí. Nosotros, para nosotros no. Es un festivo y entonces está cerrado, pero nosotros estamos ahí currando. Entonces, si alguno de vosotros le apetece, pues me lo dice. Sí. O sea, ahí pasamos y mañana seguimos todo el día currando allí. Y el sábado ya llevamos el cacharro a Eva, que está en la plaza de Legazpi número 7. Y la fiesta de presentación, donde explicaremos todo el proceso, lo hacemos a las 7:30. O sea que más que hablar y contar el rollo, pues también está guay verlo, ¿no? Que también es... Y la complejidad también de fabricar algo de forma colaborativa desde cero. Eso yo creo que es un poco suicida, pero muy interesante. Porque no sabes muy bien, pero al final las cosas van saliendo. Pero vas un poco hasta aquí, ¿no? Porque se tiene que terminar el sábado. Entonces... Sí. Yo quería preguntar un poco cuál es el entorno comunitario, ¿no? En África donde estáis, o sea, si hay comunidad, cómo funciona, ¿no? En torno a esos proyectos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ma question c'est en Afrique, donc des endroits où vous êtes, c'est quoi la réception de votre communauté, c'est quoi le lien avec la communauté, comment vous utilisez ce projet dans la communauté, les liens entre le projet et la communauté. Les projets quand même là-bas. En général, en fait, moi, par exemple, notre projet, c'est justement, comme j'ai dit, par rapport à la communauté, parce que nous, le second mange à Dakar, maintenant, c'est devenu un problème de santé publique. Et tout le monde sait qu'on a des problèmes de santé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui meurent comme ça, des jeunes qui meurent, plein de gens qui souffrent de diabète, tu vois. Donc les gens, ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, justement, c'est le repas, c'est comment on mange. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est de revenir à notre manière au départ de manger. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est de promouvoir les plats locaux. Parce que déjà, les gens, ils mangent beaucoup de riz. Le riz n'est pas sénégalais, il est importé, il vient de l'Asie, de Bangladesh, d'Indochine. Oui, peut-être que tu traduis, après je peux. Toi, je tengo memoria fatale. Bueno, si quieres, bueno. Déjà, c'est un problème de santé. Sí, o sea, que hay un problema de salud de base y que sí que está reconocido como tal, o sea, hay muchas personas con diabetes y, o sea, sí que hay una conciencia de que hay un problema y que ese problema viene de base de alimentos, ¿no? Y, por ejemplo, hay el arroz, que no es un producto de Senegal, sino que ha venido desde Asia, ¿no? Entonces, se replantea eso, ¿no? Et qui de plus en plus en fait le riz remplace les céréales locales, alors que nous on a des céréales locales comme le riz, le maïs qui sont très très riches en énergie et qui sont des céréales très très bien pour la santé. En fait. Entonces, o sea, ese arroz reemplaza a los productos locales, ¿no? que tienen céréales locales que van desapareciendo. Le problème il est plus fréquent dans le milieu urbain, c'est pourquoi nous on a choisi de déployer notre énergie dans Dakar où il y a plus de citadins. Y el problema es más grave en los entornos urbanos y por eso ellos decidieron de trabajar en Dakar, porque es Entonces, nosotros, para la comunidad, podemos decir que es ya parte de esta problemática que concerne a nuestros ciudadanos. Y también, la otra parte, es todo lo que es jus, porque en Senegal, plein de gens dans les maisons ont des arbres fruitiers. Y pendant, por ejemplo, c'est la saison des mangues, les gens ne savent pas quoi faire des mangues. Ils peuvent en consommer même pas la moitié et le reste, ça part à la poubelle. Donc l'idée, c'est de leur proposer aussi différentes manières de consommer, de proposer des smoothies de fruits, mais aussi des salades de mangue, ouvrir en fait plusieurs options pour que les fruits soient consommés d'une autre manière au lieu de les jeter. O sea, entonces ha habido, o sea, el proyecto ha salido de una preocupación de base, un problema real que había de base, y aparte de eso había otro tema, que es tema de zumos, de jugos. Hay muchos árboles de mango, entonces la gente no sabe qué hacer con mango, ¿no? Y se lo tira. Entonces es como plantear de, vale, eso se puede aprovechar y cambiar los comportamientos. Bueno, eso es una problemática. Y otra problemática también que es muy engañada, es también las mujeres en Senegal, Elles passent beaucoup de temps dans la cuisine, mais la manière de faire la cuisine est juste très très longue. Elles peuvent passer en fait toute leur journée à préparer le repas du midi et le repas du soir. Donc ça aussi pour nous, pour les libérer, on peut les soulager, on leur propose des manières beaucoup plus courtes de faire la cuisine et d'arriver au même résultat. Y hay otro problema que es que las maneras de cocinar hacen que las mujeres tienen que pasar mucho, mucho, mucho tiempo en la cocina y para preparar la comida de mañana, de tarde y tal, puede ser que las mujeres se pasen todo el día cocinando. Entonces, ellos proponen unas maneras de preparación de comida que no requieren tanto tiempo para poder liberar un poco a las mujeres de esas tareas. Es que la diferencia con aquí es que, là-bas, por ejemplo, el repas es más comunitario, es una persona que prepara para toda la familia. La personne qui ne va pas au boulot, ou bien en tout cas la femme qui est payée pour ça, va cuisiner pour toute une famille. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle les gens cuisinent beaucoup et qu'ils perdent beaucoup de temps dans la cuisine. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de comment on peut faire dans les cuisines. Sí, bueno, ahí tiene unas maneras un poco diferentes de comer, que es una cosa comunitaria, ¿no? Las comidas son comunitarias, entonces habitualmente es una persona que cocina para muchas. Y habitualmente es una mujer, pues, ¿no? Sí. ¿Y es posible con Lipen? Y a las femmes, por ejemplo, on peut prendre une femme de ménage qui vient, si la femme travaille, por ejemplo, moi si j'ai mon foyer que je dois aller au boulot, j'ai la posibilidad de prendre une autre personne qui vient à la maison faire le boulot, parce que là, ça peut venir. Vale, o sea, entonces a veces se paga a algunas mujeres para que hagan este trabajo. Sí, sí. ¿Puedo? ¿O se sí, bueno. Estoy muy monopolizando. En fait, ma question c'était un petit peu, quelle est la réception? Donc, est-ce que vos idées sont bien reçues ou est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que c'est choquant, c'est pas choquant? Ils sont pas... Espera. O sea, yo pregunto cuál es la recepción realmente, ¿no? Si ideas que ellos plantean son bien recibidos, si causan resistencias y, ¿no? Oui, nous, par exemple, on est dans cet espace-là, l'espace dont on parlait, c'est ça. Et lui, par exemple, c'est un étudiant de l'école. Et donc, avant que moi j'arrive dans l'espace avec l'idée de potager, de faire la cuisine et tout ça, nous, ils ont déjà mis le potager. Donc, les légumes que vous voyez là-bas, ça vient du potager. Donc, les gens, ils sont réceptifs. Mais sauf changer les habitudes alimentaires, ça prend du temps. Parce que c'est le goût, c'est tout un système de goût après qui va être mis en cause. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de travail à faire et nous, on est juste à l'étape de préfiguration. Là, c'est chaque jeudi qu'on se retrouve là-bas pour aller maintenant à mettre le laboratoire en marche tous les jours. Bueno, en el espacio de, no sé, o sea, donde ellos llegaron ya había gente que tenía su propio huerta, entonces ya había ciertas cosas, ¿no? Lo que ella dice, sí, recepción está buena, pero claro, se trata de cambiar todo el sistema de gusto, ¿no? De sabor, entonces es un proceso muy largo, sí. Hay mucho trabajo por hacer, no sé si es sensibilización. Pues, no sé, o sea, que bueno, por un poco recuperar y cerrar un poco, ¿no? Que hablábamos de la fabricación colaborativa en el espacio público, pero fabricar también puede ser cocinar, ¿no? Intervenir en la ciudad a través de cómo comemos y cómo compartimos la memoria y qué tipo de alimentos utilizamos, cómo nos posicionamos y nos identificamos con una manera de estar en la ciudad a través de la comida. Y en este caso, Mane, nos parecía muy interesante que estuviera para trabajar a partir de ahí, porque el año pasado tuvimos perfiles como mucho más makers, en el caso de construcción digital, como el caso de AFAD, ¿no? Que es como un perfil más constructivo, pero el proyecto tiene en cuenta que la fabricación y la construcción de cosas necesita también de sentidos, ¿no? Colectivos en relación con la memoria, del espacio, con el gusto, con la manera de relacionarnos, la manera de contarnos. También tenemos un artista que viene de Nigeria y hace un festival de intervención en un barrio de Lagos, que es un barrio complicado, y de qué manera la práctica también artística dentro de un espacio genera y fabrica, podemos decir, cosas, ¿no? y espacios. Entonces, por eso, que a lo mejor os parece todo como un poco de muchas cosas al mismo tiempo, pero tiene un sentido, y por eso hablamos desde el tema de lo mágico y lo invisible, ¿no? que creemos como muy central cuando fabricamos cosas de forma colaborativa. Por un poco dar la cosa a la red. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Y sí? Sí, yo ya he dado un dato, pero igual sí. No puedo mayor, pero ¿esto tipo de talleres es como que se hace bien o no? O sea, lo que comentaba, o sea, dentro del taller hemos recibido 5 iniciativas africanas. Es la segunda edición que lo hacemos. El año pasado lo hicimos con Esta es una plaza, este año lo hacemos con el Espacio Vecinal de Arganzuela. Y la idea es fabricar un objeto para un espacio común, un espacio vecinal de la ciudad, para protegerlo, darle una utilidad con este objeto, etc. Y la gente que ha venido de África tiene perfiles muy diversos. Está el perfil de Mane, que trabaja a través de cómo comer sano o cómo la comida te significa de una manera recuperando una memoria de ciertos productos que se han dejado por la modernidad, etc., el contexto urbano. Pero hay perfiles como Afak, que yo creo que cuando es que va a hacer que es un tipo que viene de Togo y ha fabricado, tuvo el premio hace 2 años porque es la primera empresa de impresoras 3D que ha fabricado una impresora con material reciclado, todas las piezas. Entonces, perfiles desde la fabricación digital clásica, bueno, no tan clásica, que es un tipo que se ha buscado la vida para poder tener una impresora 3D con materiales que no tiene en Togo acceso, pero tiene mucha chatarra electrónica, ¿no? Que hay mucha en África. Luego tenemos perfil como Ismael Esomó, que viene de Camerún y que el tipo lo que hace es recuperar basura, sobre todo botellas de plástico, de Douala, de la capital económica de Camerún, para Nkribi, que es un paraje natural en la costa, fabricar piraguas de botellas de plástico, ¿no? O sea, como esa capacidad a transformar, ¿no? Y de la necesidad y de la falta de recursos, pues. Y luego tenemos Paidan, que está hablando antes con Luis, que es un desarrollador de un software libre de videomapping, MapMap, que el primer, ¿no?, software de videomapping que has desarrollado él con unos canadienses, y él ha venido de Dakar pues para explicar cómo funciona este software. Y luego tenemos el quinto elemento, que es Aderemi, que él está más desde la parte de la intervención artística. Este es lo de Madiba Nature, que bueno, no sé si aquí se ve. No, está aquí. Y entonces estos cinco Grigri people, como los llamamos, han venido a fabricar un objeto a Madrid. Bueno, a ver, aquí está. ¡Ay, mierda! ¿Qué he hecho? Y se ve ahí. Bueno, esto es lo de Madrid, digo, para que veáis. Bueno, esto es un momento súper emocional. Fuimos a la Politécnica de Madrid a hacer el año pasado, este año también le hemos hecho una clase a los doctorantes de Ingeniería Electrónica a explicarles las cosas que se hacen en África. O sea, como que también nos parece importante como proponer otro. Mira, este es nuestro amigo con la balsa con las botellas de plástico. Luego, este tipo de objetos colaborativos, sí. ¿Se hacen de alguna manera colaborativo del diseño o si luego se implica el diseño? O sea, el objetivo es que luego esto sea algo reproducible en un medio de medios, o sea, igual que el software libre. Sí, por supuesto. O sea, objetos colaborativos. Sí. Y luego, porque a mí me viene alguna vez, como sabéis, si es colaborativo, sí. Incluso que sea a nivel de entre varios hacer un mismo diseño, aunque haya de diferencia. Sí. Que nos ha llegado a ese punto, pero que hoy en día las nuevas tecnologías permiten eso, a lo mejor hacer un diseño en un lugar del mundo y que otros contribuyan, ¿no? Como es un libro, oye, pues añades esta pieza y a mí yo lo hago y me encaja perfecta. Y imagínate, probado, o en mi país no hay este material y yo uso este otro. Eso lo he visto en Mediala, por el fondo de allí. Ya hicieron una cosa para producir el sonido, no recuerdo el nombre, y el objetivo era que fuese un material que estuviese disponible en cualquier país y que fuese barato. Pero si un país no lo había, pues el objetivo también es que se pueda hacer otro material de ese país y a lo mejor adaptar. Claro, es que es muy interesante porque lógicamente todo lo que estamos hablando está dentro de un contexto de replicabilidad, licencias libres abiertas para mejorar, pero en la fabricación digital y la fabricación de objetos también hay una limitación de materiales, o sea que no se puede replicar igual aquí en Barcelona que en Dakar, ¿no? O sea, que también el proyecto justamente interroga, que es un poco la parte de investigación del proyecto, no solamente qué bonito es hacer un objeto colaborativo, sino el contexto o los recursos necesarios para poderlo replicar, aunque tú te bajes los planos, porque todos los objetos que hacemos se pueden de alguna manera descargar los archivos, y los que son con corte, pues tú los puedes cortar en un Fallout aquí y en la China, ¿no? Pero también la parte de lo singular y la necesidad del conectar con el espacio, pues hablamos de lo mágico, porque son muy singulares, porque responden a unas necesidades de un contexto muy concreto, ¿no? Y en ese sentido, pues también es hacer, para nosotros también es muy importante toda la fase de diagnóstico del espacio que va a coger ese objeto, que responde a unas necesidades locales concretas, que se utilicen materiales que estén en acceso ahí. Y por ejemplo, es muy interesante que el año pasado recuperar aquí material reciclado es muy complicado. Material reciclado, o sea que aquí acceder a ciertos materiales, cosa que en Dakar vas allí al mercadillo y puedes encontrar cosas, ¿no? O sea que también hay una dificultad, y que el proyecto también intenta, o sea que es una tensión y una problemática que es muy interesante, porque pone en cuestión la capacidad de replicabilidad absoluta que puede generar las nuevas tecnologías con la fabricación digital, porque no es tal. Ya. Por eso, ¿sabes? ¿No? Que se parte de la pregunta. Sí. ¿Estos diseños, dónde los subís? ¿Qué tipo de plataforma es? Esto es una plataforma, esto es WordPress. pero sí que los diseños estaban en su momento en la plataforma en Media Lab. Sí, que hay una plataforma también colaborativa. ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre. ¿Open Design? No sé, no lo recuerdo exactamente. Pero, o sea, ¿esto es la página web del proyecto? Sí, que estos son como los planos, pero estos así es un receptáculo. Sí, un archivo. Un repositorio, pero tiene un nombre que ahora mismo no me sale. Sí. Ah, sí, claro. Sí, pero estaba esto de Media Lab y están ahí. Pero, o sea, la página web es un WordPress y son los planos. Pero sí que tú te puedes descargar, los planos están en abierto para que... Pero que esa problemática está, o sea, que no se oculta, ¿no? Y luego también, y yo no soy una especialista, pero todo lo que tiene que ver con la licencia libre cuando das un objeto, ¿no? Que no es lo mismo que un software, o sea, que no es la misma... Y es interesante solo comentar que igual yo pienso también, no sé en qué plataforma sería ideal para esto, yo no sé si hay... una plataforma que se dice solamente a que WordPress para la página web, GitHub para el web, a lo mejor no la hay, o a lo mejor si no la conocemos, no sé, habrá que decir que es, creo que sí, claro. Pero bueno, que es importante que pensar, ¿no? Que aunque el diseño sea colaborativo, hay veces que uno piensa, pues hay herramientas que pueden hacer eso más fácil de colaborar. A lo mejor con una wiki al final, porque lo que quieras, todo el mundo puede cambiar cosas. Pero, claro, es que... Pero bueno, como que se me ha ocurrido ahora. Sí. No sé si hay ya. La que comentas con Thinkiverse te permite también especificar la licencia, ¿no? Sí. Pues no, es que digo, Thinkiverse creo que es lo más parecido cercano, pero a lo mejor no te dice, puedes editar una cosa y no hacer... un parche de decir, oye, hacer esta modificación, o mira qué modificaciones hay de... que es algo que se me ha ocurrido, pero joder, pues, no sé si existe la plataforma, pero también sería interesante hacer algo así, igual que tenemos para el código. Pues, sí, y luego hay que, hay ciertas cosas, por ejemplo, en el caso del diseño de Dakar, que puso la placa solar, que bueno, que es estas placas que reciclamos, pues hay una manera de hacer un trenzado con plástico, que es un artesano de la esquina del barrio de Dakar, que dime tú cómo eso yo lo hago para que sea replicable, o te vas a ver con un amigo Mustafa o no tienes. Entonces, como que también el proyecto genera esas preguntas de la replicabilidad de esos objetos, porque son objetos también muy contextuales, ¿no? Y que tiene su gracia justo también por eso, que para tener, no puedes tenerlo igual, ¿no? Esa capa, ¿no? Esa ilusión que genera a veces la fabricación digital, ¿no? No está, ¿no? De alguna manera. Además de los planos en abierto que nos estaba sonando, ¿hay un proceso de documentación y de investigación que acompaña a los O sea, de hecho, el año pasado el proyecto que se hizo con esta es una plaza, o sea, por visibilizar otras de las dificultades, queda un carrito con unas placas solares conectadas a una batería, ¿no? Lo que ocurrió, nos dimos cuenta, es que ocurrió que se instaló en esta una plaza, pero después con el uso, pues unos chavales, un pelotazo, pum, se cargan las placas solares y luego ya eso deja de tener sentido, ¿no? O sea, a no ser que haya alguien en el colectivo con los conocimientos técnicos suficientes para mantener eso, ¿no? O sea, también hay un tema ahí de la continuidad, la durabilidad de los objetos. Este año en el taller están participando unos estudiantes de IED, de diseño, entonces una de las cosas que van a hacer ellos es una pequeña guía de uso, ¿sí? Para este objeto que digamos que irá junto con el objeto. O sea, el cacharro gris estará como base en EVA, con lo cual los usuarios iniciales primeros es el colectivo de EVA, pero eso no impide que a lo mejor luego haya nuevos usuarios o que se amplíe, etc. Sí, a ver cómo se hace. No sé. ¿Alma? Yo quería hacer una pregunta, un poco, que no sé si es interesante o no, pero porque colaborar alumnos del Instituto de Diseño y no escuelas públicas de diseño. Pues no sé. Tenemos acerca de colaboradores de la Escuela de Moratalá, amiga, de diseño. Pero esto ha sido, bueno, Ana Méndez, que es profe allí, y nos propuso si los podía traer para una asignatura que tienen de... Sí, pero que ya la tiene como diseño en entornos abiertos. Entonces es como que intentar meter la cuña de producción y diseño en entornos abiertos, cosa que no es fácil o es casi imposible. Y entonces pues nos los trajo para hacer las primeras sesiones y entonces uno de los trabajos que tienen que hacer es la parte de la documentación. Y aquí, bueno, este es habéis visto, bueno, el cacharro en sí. Que nada, que se activa la luz con el movimiento LED y arriba, ese es el que hicimos en mayo. Y bueno, y la idea es como que la fabricación de este objeto como que tiene muchas capas, ¿no? Desde la parte como más concreta de qué tipo de repositorio, qué licencias, con qué uso se maneja y tal, y luego la parte quizá más filosófico-mística, de qué manera estos objetos pueden conectar espacios y crear una vinculación entre los espacios donde están esos objetos. Y es un poco o sea, que nos interesa todo lo que ocurre alrededor, no tanto del objeto en sí, pero claro, cada uno lo va tomando en su propia... Si estuviera aquí Yago, ¿no? que está, y David, que es la parte como más técnica, pues están interesados desde otro lado, y sobre todo, por ejemplo, lo que comentabas tú del diseño colaborativo, hasta qué punto es colaborativo, ¿no? Porque yo a veces tenemos dos semanas, yo es como, pero a lo mejor no podemos tener como algo ya medio hecho, ¿sabes? Porque al fin no llegas, ¿no? Pero bueno, ahí está la gracia del asunto. ¿Después de objeto lo retiráis o hacéis un seguimiento, como decías, hasta los últimos años? Porque igual se puede quedar obsoleto, por cambio también. Pero ¿hemos conectado todavía esos objetos de alguna manera? ¿O queréis estar conectados por si acaso? Pues eso es justamente uno de los cambios que se hizo el año pasado respecto a este año, ¿no? Que este año se ha incorporado la pata de investigación documentación, que es la que estoy llevando yo. Y por ejemplo, lo que hicimos fue en marzo, aprovechando la presentación de lo que sería el proyecto de este año, aunque fuera a ocurrir en octubre, hicimos una asamblea con esta es una plaza, que fue el colectivo con el que trabajamos el año pasado para evaluar que era lo que había fallado, que había algunas cosas que eran ya obvias y otras no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también sirvió para vincular el objeto de esta es una plaza con el de EVA, ¿no? Allí en su momento se dijo, pues se podrían reaprovechar algunas de las placas o algunos de los materiales del cacharro que se hizo para esta es una plaza para el nuevo Grigri de EVA, ¿no? Y además de eso, digamos que se ha reforzado la parte del diagnóstico previo, ¿no? Hacer una exploración, una investigación a lo largo del taller que sirva como documentación del proceso, pero también una investigación más de tipo sociológico, digamos, que trata de explorar cuáles son esos espacios de la ciudad que necesitan ser reactivados y aquellos espacios que funcionan como puntos de encuentro para aprender cuáles son las claves de positivas de esos espacios, ¿no? Y una parte de valoración, de mantenimiento, como un tiempo después de haber terminado lo que es el taller constructivo, para volver y ver, bueno, en qué ha quedado ese objeto, o sea, como mantener el contacto con las entidades. Sí, mantener, sí, de alguna manera hay como el personal de foros, sí, que se alimenta, que se la continuidad también. Yo creo que funcionaría si abrirse el foro, o sea, no es un colectivo que crea objetos, prototipos y diseños, sino que haya de alguna manera un foro de referencia para que esas, los prototipos crezcan, mejoren, se evolucionen y donde vais, que eso es una parte del foro. Desde ese lugar, no sé si lo tenéis en la plataforma. No, la verdad es que no lo tenemos. Tenemos como más intención, como comentaba Blanca, de recuperar ese antes y ese después, porque muchas veces esta cosa ya vamos a fabricar, ¿no? Y luego, ¿qué haces con eso que fabricas? ¿Cómo te haces cargo de aquello, ¿no? Creado de forma colaborativa? Como en el caso del carrito, pues ya, bueno, que es el profe de la Politécnica, es miembro también de la Asamblea de Estación a Plaza, y es el señor profesor, y cuando se rompieron las placas, ¿quién las va a reparar? Ya. O sea, es como que se hace colaborativamente, pero al final vuelve a salir, no por experto, sino porque como el que sabe, ¿no? Entonces, es posible mantener esa lógica, que no son, claro, claro, por eso, claro, claro, claro. Necesitáis que la gente se vaya reorientando, aprendiendo, la gente que está en el proyecto primero, del proyecto y luego de este también, claro, para poder aportar, claro, el conocimiento. Claro, en este caso ha sido muy bonito con Eva, porque sí que ha habido una conversación mucho más trabajada antes, y gente de propio espacio está dentro de los colaboradores, y yo creo que sí que hay como una parte como más, incluso hay un grupo, bueno, que está lo de Evalab, ¿no? que estáis dentro de este trabajo de poder tener un espacio de fabricación y de cacharreo dentro del propio espacio vecinal, ¿no? Que si no hay una comunidad, pero incluso más local y cercana con el objeto que se produce, el objeto es bastante fallido, ¿no? Porque es complicado, ¿no?, de hacer el mantenimiento. Bueno, y aprovechando que estamos aquí, tengo una pregunta para vosotros, porque parte de la investigación, esta que os decía de preguntar y mapear sobre cuáles son los espacios de la ciudad que necesitarían de un grid y de un encantamiento, cuáles funcionan, estamos haciendo ahora mismo un mapa de Madrid, aprovechando, entrevistando, encuestando a los propios participantes del taller, es una muestra como muy reducida, pero estamos interesados en hacer un mapa online que fuera creciendo conforme el GRI-GRI va ocurriendo en otras ciudades, ¿no? En noviembre vamos a Barcelona, donde podamos situar, pinchar esos lugares, ¿no? Los más votados, los votados, etcétera, para mapear cuáles son los puntos calientes y los puntos que funcionan. Y estamos pensando en las herramientas que usamos. Entonces, por ejemplo, yo sé que existe MAPI, pero lo último que sé es que el desarrollo está muy en beta de hace unos años, entonces no sé si vosotros sabéis o vosotras de algún mapa, de alguna herramienta de mapeo en abierto. ¿Sí? ¿Cuál? Esa de base, pero alguna que les permita. Claro, si tengo ideas concretas que. Muy básico, o sea, es que hacer encuestas, que se permitirá al usuario que edite. Ajá. Pues ahora. O sea, paso una chuletilla y me. Sí, vamos a ver. No, si queréis. Sí. Vale, genial. Pues os busco ahora y. Pues nada, y lo último es, como decía Blanca, digo, pues alguno es de Barcelona o hay gente de Barcelona, el 2 al 12 de noviembre lo hacemos allí con dos de los participantes que estuvieron el año pasado, con Sainet de Marruecos y Modu de Dakar, en un pasaje que hay en Poblenos, el pasaje Trullas, lo digo, casi total. Y va por la misma idea, ¿no? Como trabajando ahí con la gente de la tabla del Peracuán, que es una de las calles que hay en cruza Barcelona, por si os apetece, pues estaremos por ahí. No sé si se acaban de abrir las inscripciones, se cerrarán el viernes 20 para inscribirse aquí a la web de acá, porque el taller ocurrió allí. Y bueno, si buscáis en acá, lo tiene que poner un poco más visible, pero de momento está en acá. En actividades formativas y allí aparecerá el taller de construcción. Bueno, y lo pondremos también aquí. Sí, sí. Y invitaros al sábado. Que el sábado seguro que habrá muchas cosas aquí en el Ingobernable, pero por la noche, ¿qué podréis hacer? Venir ahí a celebrar con nosotros el gri-gri que habremos, espero, inshallah, ¿no? Mane, inshallah, sí, esto es muy fuerte meter inshallah. Sí, lo hemos terminado, que lo terminaremos, y tendremos también un pica-pica con el Cocina tu gri-gri y la performance que van a hacer la gente de Overflows y una pinchada con Motokiatu, que es un colectivo de música electrónica africana, a partir de las 7:30 hasta las 12 en EVA, Plaza de Legazpi, número 7. ¿Sábado? El sábado. ¿Sábado? El sábado 14. Sí, que es que yo vivo como si esto es dentro de mucho tiempo, pero no. Y nos vamos ahora a soldar y a cortar, y si os apetece también, ahí estamos, sí, en el patio de Medialab. ¿Vemos aquí? Sí, sí, genial. Sí, pero aquí ya, porque hay que pedir. Hoy está cerrado, entonces tienen que. O sea, mejor si venís con nosotros. Sí, por eso es que con nosotros es más fácil. Y si no, lo haremos, pero será un pelín más complicado. Sí, sí, pero no, si no, queréis venir, y os presentamos también a los demás que están allí. Muy interesante.